agrede, que nos moja en su delirio, que se anuncia en las paredes. Este amor que es suficiente, este amor que es tan sumiso, este amor que se desborda en mí. Este amor se multiplica y el silencio resucita lo que un día fue prohibido y hoy es más que nuestra vida. Este amor que es compañía, este amor caliente y tibio, este amor que se sale de sí. Somos tú y yo, haciendo sol y primavera, viviendo cada noche eterna, sin quien nos detenga. Somos tú y yo, haciendo del amor un beso, fundiéndonos en un salude y camina en nuestras venas, que nos trae por las nubes. Este amor de luna llena, que nos toma en sus cadenas. Este amor que se desborda en mí. Este amor desnudo que tiene mi mundo, que es verdad completa, que es calor de hoguera, que me ha dado todo, que es mi luz, mis ojos, este amor que se sale de sí. Somos tú y yo, haciendo sol y primavera, viviendo cada noche eterna, sin quien nos detenga. Somos tú y yo, haciendo del amor un beso, fundiéndonos en un te quiero. ¿Y qué importa el tiempo? Que no se acabe el amor, que sea un cuento sin fin, que sea un sueño de dos, que tenga un final feliz, que se hace todo ilusión y pertenece a un solo corazón.